enseñaste a creer, tan solo tú, tú que me hacías vibrar, tan solo tú, cuando hacíamos el amor, amor, amor. Tú, tan solo tú, pequeña y dulce mujer, tan solo tú, contigo aprendí a ver, tan solo tú, al nuevo día y al sol. Tú cambiaste la luz al nuevo día, y hoy me encuentro tan solo, me falta tu voz. ¿Dónde estará aquel amor que un día fue mío? ¿Quién beberá de su cuerpo, su esencia y su amor? ¿Dónde estará aquel amor que un día fue mío? A creer, tan solo tú, lo que me hacías vibrar, tan solo tú, cuando hacíamos el amor, amor, amor. ¿Dónde estará aquel amor que un día fue mío? ¿Quién beberá de su cuerpo, su esencia y su amor?